fiel caballo no vuelve, no. Ya no relincha de gozo, ni trota alegre su corazón. Maldición la suerte ingrata, que de mi lado lo arrebató. Ay, ay. Pobre mi caballo, vago como el dorado cuando murió. Y fue en estos mismos pagos, hace dos años que se marchó, por los potreros helados, tras de la sombra que lo enlazó. Yo recuerdo me llamaba, con su relincho conmovedor. Ay, ay. Pobre mi caballo malo, como el dorado cuando murió. Después que suspiro fuerte sobre unos carros se endureció, y yo con el alma rota mirando al cielo le dije adiós. Lo metí en un hoyo grande y al enterrarlo todo acabó.